ya no es vivir. Quiero gritar, decir perdón, y para que un día vuelvas a mí. Amor, quiero volver. Qué tonto fui y dejarte ir. Yo sin tu amor no soy feliz. Lastimé tu corazón. Ay, sin razón, yo desprecié tus sentimientos, no valoré. Matar.